de Falcón, luego de activar un dispositivo en la ciudad de Coro, hizo efectiva la captura de un sujeto a quien apodan El Gallego. Este es un delincuente ampliamente buscado por los órganos de seguridad y la Fuerza Armada acá en el estado de Falcón. Tiene 25 años de edad y ayer y hoy, cuando fue detenido, tenía en su poder estas armas de fuego, un revólver marca Ranger calibre 38, al igual que un revólver calibre 38 marca Henry Wilson, todas provistas con 6 cartuchos. Igualmente también tenía en su poder una granada fragmentaria modelo M75 de alto poder, 1 millón de bolívares, 2 teléfonos solares y una caserina. Estamos ahorita investigando a ver si se puede tratar de un componente, pues, de otra arma que pudiéramos también nosotros localizar. Este operativo apenas comienza, vamos a seguirlo desarrollando porque tenemos entendido que este delincuente, El Gallego, es el jefe de una banda de criminales que opera acá en la ciudad de Coro y Punto Fijo. Y en la mayoría de los casos que se han producido de transgresiones de la ley, tipo atraco, asalto, secuestro, distribución de drogas, este caballero es constantemente mencionado. Cuenta en su haber delictivo con 4 expedientes, uno el 5417 de fecha 28 de mayo de 2005 por el delito de lesiones en el Tribunal Quinto de Control, otro es el expediente 0625 de fecha 11 de mayo de 2006 por el delito de secuestro en el Tribunal Quinto de Control también, y tiene un expediente que es el 0748 de fecha 13 de abril del año 2008 por el delito de distribución de drogas. Igualmente también se estaba presentando cada 15 días por el delito de tenencia o distribución de estupefacientes en el Tribunal Segundo de Ejecución. Este sujeto, bueno, ya lo estamos poniendo a la orden de la Fiscalía, y bueno, por ser un cabecilla de banda, por ser una persona que se menciona en múltiples hechos delictivos, por las armas de alto poder, la granada y los revólveres que le estamos incautando, bueno, esperemos entonces que tenga o que pase una buena temporada en la cárcel. Por antes.